clase durante 5 años me lo han hecho. Que dice, recordemos que estamos en la santa presencia de Dios, todos respondemos, te adoramos, Señor. Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios. Te adoramos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que podamos comprender tus misterios, que podamos sumergirnos en vos. Que en este tiempo de comunidad, en este tiempo también de formación, se acreciente estas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Espíritu Santo, damos una mente iluminada por la fe, que todos nuestros pensamientos, sentimientos, acciones sean guiados por vos y para vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar recapitulando lo que vimos la semana pasada. Siempre recomiendo que los que no se han podido venir, que pidan a los que han venido, porque eso ayuda para, ¿no hay una fotocopia? Para tener continuidad. Voy a echar una más, la verdad, pero... ¿Querés recordar qué fue lo que estuvimos viendo? Así que... Bueno, voy a tirar las ideas más gruesas y bueno, me apoyen. Vivimos en una breve introducción a lo que son las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y después, bueno, dedicamos tiempo a ver lo que es la fe. Y así, lo que veo resaltado, está, no, la realidad es qué características particulares, particulares, bueno, que a mí me quedó de esto, ¿no? De estas virtudes teologales es que no son solo, no son algo que uno se decide a hacer o a tener, sino que es algo que viene de Dios nos lo da, y de alguna manera, bueno, lo que funda, bueno, que lo veo justo, el obrar moral cristiano, digamos, todo lo que nosotros vamos a hacer, digamos, a partir de esa fe. Él va diciendo, si quiere agregar o sumar, pueden leer también, sí, se va, por favor. Pero bueno, a ver, vamos ahí. ¿Qué decíamos? ¿Qué significa eso que guíe el obrar moral? O sea, que si quieres connotaciones, prácticas, podría tener eso, ¿no? Habíamos hablado de algo de que era el motor, el fundamento, sí, a nuestro obrar, digamos, las virtudes. Estaban totalmente entrelazadas entre sí, no es que una se daba por sí sola, sino como que básicamente como que estaban comprometidas unas con otras, que no puede existir una sola sin que existan las demás. Por ejemplo, decíamos la cita bíblica, ¿no? La fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Como realmente la fe verdadera te lleva a qué? A obrar de un modo determinado, ¿no? No hay disociación, sino lo propio de que esa virtud se haga presente en vos, es que vos tengas un obrar acorde a lo que vos crees, ¿no? Bien. Después, concretamente, ¿qué virtud vimos? La fe. Y ahí nos detuvimos un poco más. ¿Pero bienvenido? No. Y ahí habíamos dicho algunas distinciones y algunas características, ¿no? Digamos, de la fe. En primer lugar, hablamos de las mediaciones, ¿no? Que las, ¿qué decíamos? Por ejemplo, de la fe o de las virtudes. ¿Cuáles eran las mediaciones que también nos ayudaban a creer, ¿no? Y que no eran simplemente... Sí, ¿en qué se basaba la fe? Planteamos. Y que la, digamos, la autoridad es quien la revela, ¿no? Entonces es importante la primera impresión, digamos, la impresión de que el que va a dar testimonio, ¿no? De la fe. Porque es el primer, digamos, que fundamenta que el otro crea. Entonces, digamos, muy bien. Que uno cree en alguien, por ejemplo... la palabra por el testimonio, ¿no? O sea, la fe no es simplemente creer en algo, sino creer en alguien, decimos, en una persona. Y vos crees algo por la autoridad de quien te lo dice. En el caso de nuestra fe teologal, esa creencia, ¿en quién es? Esa persona, ¿quién es? Jesús, que a través del Padre se nos revela y nos da su mensaje. Es muy importante, nos decíamos, porque, bueno, hay una relación, decíamos, entre la fe y qué otra virtud. Con C empieza. La confianza. Y la confianza, ¿eh? Porque si vos crees, es que vos confías en que esa palabra es verdad. Bien. En eso, perdón, a mí me quedó como grabado esto de que la fe no es ciega, porque por ahí uno dice que tiene la fe ciega de ciertas cosas. Y eso decía que no es ciega porque confiamos justamente en la persona, creemos en el que lo está revelando, en este testigo que es Cristo. Entonces, claro. Eso es como que, bueno, no es ciega, sino. Es muy importante. Decíamos que, bueno, quizás vos no ves todo lo que te dice, pero vos crees en él y por eso tenés la certeza de que siguiendo su enseñanza puedes lanzarte con total certeza de encontrar el bien, ¿no? Bien. Entonces, decíamos eso, entre lo que significa creer, lo que significa confiar, y después decíamos también una certeza de que ese acto de fe sea correcto y que no sea equivocado y no sea simplemente subjetivo, ¿cuál era también? Que será también mediado por quién. Por la iglesia, o sea, no hay disociación entre mi fe y lo que la iglesia dice, sino que son las dos fuentes que tenemos nosotros, ¿no? Los cristianos. Por un lado, bueno, por supuesto, también la palabra que Jesús enseña y también lo que la iglesia, que es quien interpreta correctamente lo que siempre se ha creído. Y te ayuda, en algunos casos, ¿a qué? A que esa fe sea una fe formada, una fe correcta y que no se desvíe, ¿no? Porque también a veces, por la pasión, por nuestro pecado, uno puede también muchas veces desviar el acto de fe y confundir también lo que cree. Entonces siempre es como una norma segura y una guía que te ayuda a hacer un acto de fe, bueno, justamente en Cristo y su enseñanza. Entonces siempre a veces cuando uno tiene una duda, bueno, el parámetro donde uno se va apoyando es lo que le has enseñado, uno si uno también pregunta, el magisterio se llama esto, ¿no? Bueno, también los mandamientos y demás. A mí otra cosa, pobre, padre, que me pareció interesante también de la fe es esto del dinamismo, o sea, de que la fe es dinámica y es un tesoro que va creciendo, digamos, o sea, si bien tenemos, bueno, la palabra y la tradición, me pareció muy interesante, digamos, verlo como algo que se va construyendo y que se va, bueno, no es como que te dieron instrucción sobre el credo, sobre los dogmas, como que te quedas en eso, sino que todo el tiempo como que vas reafirmando eso y bueno, que la fe es más cierta que cualquier intuición humana, es decir, justamente por esta fuente de la tradición y la palabra como que se va reafirmando y bueno, eso está conectado, digamos. Perfecto. Entonces, eso, bueno, en ese sentido, lo que dice Freud es importante, la fe se puede perder también, ¿no? Por eso. Puede crecer, pero no se puede perder, no es algo que uno vive por inercia, sino, no sé quién me había repetido esa frase, vive como crees y terminarás pensando como vives, y vive como piensas y terminarás pensando como vives, ¿no? Entonces, bueno, hablamos también de lo que significa la responsabilidad de. La responsabilidad de cuidar la fe y custodiarla, ¿no? Para que sea creciente, porque bueno, uno la va atesorando y también con actos de fe. Y también viviendo lo que Jesús nos enseña, esa fe va madurando y creciendo, ¿no? Y no haciéndolo, no alimentándola, se va perdiendo y se va muchas veces desapareciendo también, ¿no? A veces cuando empiezan se tiene como la idea de que, bueno, ya hice la fe, ya está para siempre. Después cuando vas creciendo te vas dando cuenta que si vos no tenés un contrapeso fuerte en esto, el mundo te va comiendo también un poco, ¿no? Estamos llamados a estar en el mundo, estar ahí, pero por otro lado, si vos no tenés algo que te contrarreste fuertemente, bueno, la presión atmosférica, ¿no? Que el mundo te trae, es muy probable que los criterios, los pensamientos, lo que vos creíste en mucha convicción, se vayan corriendo y dibujando cada vez más también, ¿no? Bueno, eso es como una. Vamos.

Quería especialmente acá remarcar dos cosas de esta, de lo que dice acá el catecismo, ¿no? De que todo esto, de esta virtud. Por un lado es lo que significa la esperanza, como dicen las bienaventuranzas. Concretamente, fíjense, ¿no? Cuando Jesús proclama las bienaventuranzas, proclama una esperanza, podemos decir que esa es una promesa. ¿Qué dice, por ejemplo? Bienaventurados los pobres, que serán bienaventurados, por ejemplo, cuando ustedes sean perseguidos. ¿Cómo? A causa mía, porque del mismo modo persiguieron a los profetas que lo precedieron. Dice los pacientes, felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Y ahora serán consolados. Entonces, fíjense, ¿no? Jesús les avisa, cuando va proclamando eso, les avisa cuál es el modo de actuar y cuál es el modo también de reaccionar. Y ¿cuál es el modo de actuar y cuál es el modo de reaccionar frente a los acontecimientos de su misma vida? Entonces, en muchos casos le da una esperanza que es actual, pero en muchos casos le da una esperanza escatológica también, ¿no? Porque, bueno, en algunos lugares se van a ser consolados acá, entonces les habla también del consuelo que van a recibir cuando también en el cielo. Entonces siempre la esperanza está en esa tensión entre el ya y el todavía no, ¿no? Siempre se dice la escatología. De algún modo vivís ya esa esperanza acá en la promesa, pero no en su plenitud. La plenitud la vivirás también en el cielo cuando ya estés con Dios. Pero hay ya un premio acá en la tierra. Por lo tanto, como una enseñanza concreta respecto a la esperanza. Acá hay algo más práctico, ¿no? Pero, ¿qué importante es en las situaciones concretas de nuestra vida? Laborales, familiares, conyugales, situaciones de cruces, poder encontrar en la esperanza una respuesta a lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque el desaliento, la desesperanza, es exactamente aquello que se opone a las bienaventuranzas. Saber buscar la bienaventuranza concreta, la palabra adecuada o el mensaje en esos momentos es fruto para nosotros de felicidad, de dicha y de gozo, como dice acá. Tengo una situación laboral difícil. Bueno, ahí es cuando uno se hace la pregunta concreta. ¿Yo puedo decirme a mí felices los pacientes? ¿No? ¿En dónde está mi esperanza? ¿Es una esperanza también fundada, como decíamos acá, en esta virtud global? ¿O es una esperanza propiamente humana? La esperanza teologal, bueno, me permite, asume todas las demás esperanzas, pero le da un sentido nuevo a todo eso. Y me permite también no desesperar y poner en ese momento, por ejemplo, la confianza en, bueno, concretamente la acción de Dios en una situación concreta, como puede ser esa. Padre, pero puede ser esa la esperanza humana. Puede ser, a mí siempre digo, como que está mal, sé que está mal lo que pienso, pero en realidad muchas veces me pasa como que la esperanza también tiene como doble filo. En realidad por ahí es más fácil como pensar que no, algo concreto, que después se dé de repente y no tener la esperanza de que no se den cosas importantes, cosas que tienen salud y cosas así. Claro. Y que no se deje decir, o sea, la esperanza como que tiene un doble filo, o sea, tener la esperanza de él, tener la esperanza de él y en realidad no se dé. Depende, por eso, hay una esperanza que es escatológica, que no hay que olvidarla como cristiano. O sea, escatológica quiere decir, no es evasión, pero no solamente acá, sino que nuestro bien más profundo, nuestro bien, ¿me explico? El bien tuyo, digamos, la salvación, no nos condenamos, sino la salvación profunda. Entonces, cuando a veces uno pone esperanzas solamente terrenas, no necesariamente una esperanza terrena es una esperanza que a vos te vivifique, ¿me explico? Y te una a Cristo. Entonces, hay muchas veces que hay situaciones que uno puede esperar aunque no se dé lo que yo estoy esperando. ¿Me explico? Pero hay muchas cosas, hay situaciones que vos, digamos, esperás, no sé, una situación concreta, o sea, un trabajo, ¿no? Quizás no se dé eso. Pero que no se dé eso, a uno te hace desesperar, sino por una esperanza mucho más profunda en que en la promesa del Señor, una esperanza mucho más profunda en tener la certeza de que más allá de que eso no sea dado, ¿me explico? Vos podés vivir y ser bienaventurada, porque, bueno, puedo decir, danos hoy nuestro pan de cada día, y se lo decís realmente y sabés que hay una bendición también en ese momento. Entonces, la esperanza no está tanto vinculado, ¿no?, por el bien recibido, sino como es un modo de vos poder vivir esa presencia de Cristo en una situación concreta, ¿no? Llamarte bienaventurado. Padre, ¿me explica de nuevo qué es escatológico? Escatológico es, digamos, en el fin de los tiempos, ¿no? Pero escatológico no simplemente nuestra esperanza es acá, no mientras nada, sino una esperanza que para mí, para muchos es consuelo. Yo sé que va a haber un momento que va a ser también la justicia final, donde el Señor vendrá como rey, ¿no? Y hará justicia y, bueno, y recompensará a cada uno de acuerdo a lo que hemos vivido y cuánto hemos amado, ¿no? Eso también te llena de esperanza, ¿no? La victoria final de Cristo sobre este mundo es causa de esperanza. Entonces, y eso es muy importante, que uno como cristiano tenga esa certeza, ¿no? La victoria final ya está garantizada, la de Cristo. Mientras tanto es un ya, pero todavía no. Uno sigue luchando en este mundo, sigue combatiendo, sigue viviendo. Pero hay una certeza, que nos dice la palabra, nos dice la iglesia, ¿no?, de la victoria final de Cristo sobre el mal, sobre la injusticia, sobre, bueno, sobre todos los dolores de acá. Entonces, eso también a uno, no es que te dice, bueno esperemos para ese día, te hace luchar, pero tiene una certeza de que esa victoria ya está lograda, ¿no? Sí, esa esperanza también como que te da fundamento al poder morir a ciertas cosas, porque si no esperas en algo, ¿para qué vas a renunciar a otras cosas que Cristo? Si vos no esperás en la presencia de Cristo, en el amor, no sé, en la vida eterna, muchas de nuestras acciones en esta vida no tendrán mucho sentido. Bueno, una persona que no espera, no cree en el cielo, que no cree en la presencia, que no cree en Él, bueno, digamos, muchas de las acciones de esta vida me parece que, bueno, me tiraría la toalla y no trataría de vivir, ¿no? Hasta te diría hasta una conducta moral, ¿no? También tiene que ver con algo que uno espera y con esa presencia entre mayúsculas, ¿no?, que tendremos en el día final. Tengo una pregunta, por ejemplo, digamos como que toda esta, el tema de la esperanza, digamos, sería como, a ver si lo entiendo así, como una visión también al final de los tiempos, más que a las cuestiones actuales, ¿no? Porque una vez me acuerdo que el padre José este año, en un momento en el retiro anual dijo, nos hablaba de que a veces, como que, sí, con un momento mencionó el tema de la esperanza, hablaba de que, bueno, que en realidad la fe no es ni una garantía laboral, ni es una garantía en ningún ámbito de la vida, sino que las expectativas en realidad, bueno, pueden estar más allá, digamos, porque la fe no te garantiza nada, digamos. No te diría que no te garantiza nada, ¿no? Digamos. No, bueno, pero no te da la garantía que te da el mundo, ¿no? Pero sí, teniendo en cuenta con la esperanza, la fe te garantiza confrontar la situación. Confrontar y no solamente... Claro, pero digamos, pero la noción siempre está en una... La culminación más profunda sí, pero bueno, tú, cuando vos actuás por fe tenés por lo menos la garantía de que, bueno, digamos la certeza de que estás obrando en Cristo, y bueno, eso tiene también como un premio acá en la tierra, ¿me explico lo que digo? No tenés la garantía, si querés, humana de otras situaciones, pero es una certeza. Vos, por ejemplo, no sé, obras en tu laburo honestamente, ¿no? Y eso a veces te lleva a perder un trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, el trabajo lo perdiste, ¿no? Pero la certeza de haber obrado en Cristo, ¿no?, de ser bienaventurado por practicar la justicia, bueno, es una certeza verdadera y tangible en vos, ¿no? Eso quiero decir, ¿no? Hay un premio concretamente del actuar en Cristo, en tu hogar correcto, que se manifiesta acá en la tierra, ¿no? En vos lo vivís, ¿no? Más allá de que puede haber sido, me rajaron del trabajo por una situación concreta. Y por eso dice acá, ¿no?, que no, es el ancla del alma, seguro y firme. ¿Por qué dice eso? Porque en situaciones concretas, si vos no tenés esperanza, no tenés razones por las cuales a veces tomar ciertas opciones heroicas, ¿no? Es lo segundo que quería decir. Piensen ustedes en situaciones concretas, yo puedo hablar también de las mías en distintos momentos de la vida, ¿no? Vos a veces tenés que tomar opciones fuertes. Si vos no tuvieras la certeza, ¿no? De que, bueno, te apoyás o tu garantía es la promesa de Cristo, ¿no? Por ejemplo, las bienaventuranzas. Muchas opciones heroicas uno no las haría, o no se animaría a hacerlas. ¿Me explico lo que digo? Por ejemplo, ¿cuál? Mirá, es un tema delicado. Yo no sé, laboralmente hay un tema de conciencia que hay que ver cada punto concreto, pero yo vi situaciones concretas, gente, más en el ámbito de la medicina, en algunos lugares, bueno, que hay gente como que lo obligan a ser cómplice, por ejemplo, de abortos. Bueno, lo renunció, trató de no hacerlo y tal, pero bueno, en ciertos momentos no pudo, o sea, hasta no pudo compatibilizar esa situación con lo que él creía. Bueno, si uno tenés una esperanza, ¿no? En algo más profundo, que es lo que te mueve a hacer ciertas prácticas, bueno, es muy difícil tomar esas opciones, ¿no? Pero bueno, cuando vos lo haces en Cristo con la certeza y la garantía, ¿no? De que, bueno, detrás de esa opción, bueno, hay una certeza, ¿no? Hay un premio y una bienaventuranza que se va a manifestar seguramente de muchos modos después en tu misma vida, bueno, no la podrías hacer. Entonces, bueno, esa persona en ese momento algo lo movilizó. La certeza de, qué cosa, de que estaba Cristo también guiando eso y había también un premio por esa opción tomada, ¿no? Por esa opción dolorosa. Análogamente, eso se puede volcar en distintas opciones o situaciones personales, laborales, afectivas, sí, y demás. Yo me quedé pensando en la pregunta que hiciste vos. ¿Te hacías referencia hasta cuándo una esperanza pasa a ser una ilusión? Digamos, es decir, ¿hasta cuándo hay esperanza y cuándo se escapa la realidad, digamos? ¿Hasta cuándo se da la ilusión? Ya se muere, ¿no? La esperanza nunca es ingenua, ¿no? O sea, no es estar hablando de la esperanza, ¿no? Tal cual. Por eso esperanza escatológica, ahora no decimos esperanza de conseguir un trabajo, de que vaya bien, eso es otra cosa, ¿no? Sino la esperanza más profunda, ¿no? De que en ciertos momentos tu acción como cristiana tiene una recompensa también, no solamente acá en la tierra, acá en el cielo, pero es la esperanza de obrar en Cristo, ¿no? Que te moviliza, ¿no? Y te va a garantizar en las promesas. Que si vos obras en Cristo en distintas situaciones, vas a ser también premiado y bendecido, no necesariamente con el trabajo, pero sí con, bueno, muchas gracias que se van a hacer consecuencias de tu obrar. Y obrar bien siempre tiene su premio y su gozo, incluso en momentos de tensiones. Por ese momento de tensión es una pregunta, a veces uno no se le pasa, uno no quiere preguntar a veces a Dios, ¿o no? ¿No le pasó una vez? Si no es difícil, uno dice, si yo le pregunto, sé lo que voy a tener que hacer, entonces no rezo demasiado. ¿Me explico lo que digo? Es como decir, bueno, se me viene, entonces. Bueno, a veces me dice, si yo le pregunto, por ahí me dice algo que yo no quiero escuchar. Entonces, bueno, uno obra, a veces hasta diría humanamente, porque sabe que, bueno, uno tiene que buscar el mensaje de Jesús, tiene que pensar en las bienaventuranzas, tiene que pensar en la cruz, tiene que pensar en muchas cosas. Bueno, entonces mejor no pregunto. Bien, entonces ese es un criterio claro para poder tomar ciertas opciones en su momento. Bueno, vos preguntale y bueno, a veces vas a ver que tus opciones van a ser las mejores, pero van a ser quizás no las más cómodas en muchas situaciones concretas, ¿no? Pero bueno, ahí es donde la esperanza juega un papel fundamental, ¿no? Después de poner la esperanza, o la pones en el Señor, su mensaje, sus bienaventuranzas, o, bueno, te lanzás simplemente a criterios humanos. O la esperanza se alimenta directamente de la fe. Totalmente. Porque o sea, si vos no, en lo que vos crees, totalmente, en lo que vos crees, ¿no? Sí, entonces, en la promesa de Jesús. Además, si ese padre que está estando en el final de los tiempos, como que claro, es un final, o sea. Y sí, o no. Pero si vos sabes el fin, también podés tener fortaleza en los medios. Porque si vos no tenés, si vos no tenés la certeza en el fin, ¿qué te moviliza acá en las mediaciones de tiempo a obrar de distinto modo? Nada. Es muy importante el fin, que esté lejano. Porque eso también te va a permitir saber cómo conducirte durante este camino, en todos los momentos, aunque esté lejano, aunque vos lo veas tan lejos. Si vos no tenés un fin claro, ¿por qué tenés que vivir ciertos medios o ciertas maneras de vivir ciertas cosas? No encontrás esa certeza, se te va dibujando todo eso. Se me ocurre que, como que también no es tanto lo que te va a ayudar a identificar qué esperar ahora, sino saber que lo que está por detrás es tanto mayor, que en el fondo tal vez la decisión, no sé, trabajo a tierra, porque yo no voy a entender nada. Pero, digo, ahora, yo entiendo tu palabra. O sea, la esperanza en sí cristiana es apuntada a lo escatológico meramente, digamos. ¿Qué pasa? Claro. Eso tiene una repercusión tremenda en tu, en lo que vos esperás de lo que haces, digamos. Claro. No es que mi esperanza cristiana es, no sé, esperar que mi trabajo sea más lindo, claro. No, ¿vale? Claro. Es que es, digamos. Claro. Y bueno, en algún momento tendré que tomar una decisión por fe, para, pero la esperanza está puesta en lo que está allá, digamos. Claro. Digo, no sé si tiene si no pienso así, no lo puede ser de otra manera. Es así. La esperanza es allá. Pero, en medio, pero repercute tal cual. En el hoy. Es así. Es la esperanza cristiana. Eso es muy importante, ¿no? Porque si uno tiene esperanza, no te, nada te moviliza el hoy. Digo, no hay que dejar, ¿no? Pues no se habla mucho de eso. No se habla de la esperanza escatológica, ¿no? Parece que en general, en las predicaciones, en las charlas, siempre con una esperanza humana. Yo también he estado un montón porque, digo, hay que tener esperanza. Vos tenés esperanza y que son el sueño, no te subieron, y sentés más fe. Ah, me parece que, bueno, es que es como que uno corre más el riesgo de caer en ese tipo de esperanza, en cosas, digamos, tangibles. Claro. Cuando se tiene un familiar enfermo, y dice, bueno, yo tengo esperanza, se va a curar. Claro. Y no se cura, bien. Y te quedaste sin un familiar y decís, ¿qué pasó con mi esperanza? Y fue todo. Como que uno tiene más, siempre cosas más tangibles, si no lo ves, claro, es más peligroso de eso que lo otro. O sea, está bárbaro lo que dicen, pero en realidad nuestra vida se da acá, o sea, como que también se alimenta de cosas terrenas, de esperanza. Sí. Claro, pero no es lo único. Pero si, como dice Santi, ¿no? Un buen ejemplo ese. Si vos pones tu esperanza, ¿no? Simplemente, en que esa persona se cure y no se cura, ¿qué pasa? Si vos no tenés certeza de la resurrección, ¿explico? Esa esperanza se dibuja. Quizás se sane, quizás no. Pero es importante esa esperanza, por eso te va a movilizar tu reacción frente a la muerte, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, depende de eso, cómo vos hoy vas a reaccionar frente a eso. Más allá de que tengas dolor, de que evidentemente. Pero no te vas a desesperar. Yo me acuerdo hace tiempo. Gente, ¿no? Hizo, bueno, una... que fue en Dolores, me acuerdo. Yo vivía ahí y, bueno, no sé si acuerdan, un chico había tenido un accidente grave, viste, moto y... No, Lucas, otro chico, sí. Manuel, no me acuerdo que era, se había hecho una campaña, viste, oraciones. El chico estaba, creo que falleció después, ¿no? Pero bueno, entonces, era cerca de la semana, ¿viste? Una gran movilización de gente que iba arrodillando, caminando, ¿viste? Bueno, Jimmy estaba en coma, muriéndose, como murió finalmente. Pero bueno, se había hecho, y mucha gente después venía a verme y decía, bueno, ¿qué pasó con Dios? ¿No? O sea, yo, ¿viste? Recibía toda esa situación fuertemente. Yo pinto en cadena, bueno, ¿viste? Como algo mágico. Yo cuando escuché eso me asusté un poco, porque bueno, yo veía cómo venía al final y ¿viste? Yo no, ni podía garantizar, y porque hagan eso, se salven. Sí que recen. Esa es la voluntad de Dios, pero no para... Bueno, el chico falleció. Mucha gente entró en crisis de fe y de esperanza y se alejó, y como Dios, y rezamos tanto. Entonces, no nos reza, sino también cómo esperar, cómo tiene que ser la oración, no simplemente que salve, sino a veces pedir, bueno, Señor, danos fuerza para ver tu voluntad y para poder, no sé, tener la fortaleza. Pero eso tiene que ver con una esperanza escatológica, ¿no? Que la muerte no es la última palabra. Por si en muchos casos me parece que fue iluminador. La pregunta es esa. Es que a veces me parece que esperamos lo que queremos esperar, digamos. Queremos, si la esperanza mía es que se salve, ¿listo? O sea, que, por ejemplo, que se cure. Esa es mi esperanza, no es la esperanza que, como Dios no quiere dar. Nosotros queremos recibir. Por eso digo, la esperanza es, cuando lo haga, no la voluntad de consagrar y si esperamos contra toda esperanza. Bueno, pues hablamos de la esperanza cristiana, ¿no? O sea, referimos a la fe, la esperanza, la que estamos hablando acá. No estamos refiriendo una esperanza de, bueno, estoy esperando simplemente, no sé, que me vaya mejor, ¿no? sino para nosotros. Lo que nos santifica es la esperanza en las promesas de Jesús, en vivir en Cristo. Esa esperanza es la que damos nosotros. Una esperanza es saber que después de la cruz está la presencia de Cristo, como sostiene, con su gracia. Eso es esperanza. Bueno, termino con esto. Una esperanza te guía en el dolor, te guía en el momento de enfermedad, te guía en el momento de cruz. Y ahora hay un padre, un sacerdote amigo, Juan José Ribones se llama, que es el párroco de Burja durante 18 años. Un ejemplo, ¿no? No saben cómo lo quieren. Bueno, ahora está donde hacemos los cierres de las pruebas secundarias, bueno, está muriendo, tiene que dar horas de vida. Por de joven, hace 6 meses le agarró el cáncer. ¿José cuánto, padre? Ribone. Escribe siempre la voz del interior los martes, sobre ecumenismo, siempre escribe eso, tiene una columna. Bueno, 6 meses agarró un cáncer en la pierna, metástasis. Ahora siguió laburando a full en su parroquia este momento, bueno, ya está esperando que fallezca. Bueno, toda la semana anterior se estuvo despidiendo de la gente, familiares, seres queridos, comunidades, con una total certeza de que se estaba muriendo. Pero, por otro lado, una gran esperanza, ¿no? La resurrección. Claro, eso no sería desesperanza, ¿no? Esperar a morir. No, la esperanza de resurrección en él, ¿no? O sea, él que, no es que se dejó estar, él sabía por diagnóstico que estaba en eso. Es como, no sé, como peligroso, ¿hasta qué punto sabe que se puede? Quizás después se salva. Claro, yo me... ¿Hasta qué punto no deja ser, dejar, no perder la esperanza o sí la tener, a la verdadera esperanza? Como. Él, mira, porque en este caso, ama la vida, es él, ¿no? O sea, es tipo una fuerza impresionante, ama esta vida. Pero bueno, tenía metástasis por todo el cuerpo y demás. ¿Cómo? Es realista. Los médicos le dijeron, mirá, te quedan horas de vida porque tu cuerpo está haciendo esta evolución y va hacia eso. Así de simple. Él luchó, se hizo los tratamientos, se hizo la quimio, todo lo que los médicos le dijeron que haga para vivir. Bueno, los médicos le dijeron que es irreversible, te quedan tiempo de vida. Bueno, metástasis, el estómago lo tenía así, ahora, ¿viste? En ese momento, esa es la realidad concreta. Entonces, realista sabiendo lo que los médicos le habían dicho. Bueno, no es que él quiera, bueno, quiere vivir, pero bueno, sabe que es eso. Bueno, entonces se pone la mano a Dios y si es eso, sigue luchando, se pone la mano a Dios, bueno, despídense. Lo que quiero decir es esto, cómo su esperanza en la resurrección, bueno, también iluminó este momento de enfermedad y de dolor en esta persona y lo movió en un modo de actuar, ¿no? Concretamente, ¿no? De puesto con dolor, tener su lucha de defensa en ese momento, pero de despedirse, de alentar, de ser ejemplar, movilizó. Cuando vos no tenés esa esperanza escatológica, bueno, quizás es una tragedia, ¿explico? Algo que vos no querés hablar o no querés ver. Y así podemos ir un montón de situaciones concretas que a usted le va a pasar, y no simplemente a vos, le va a pasar ahora, en estos momentos de su vida universitaria, profesional, situaciones concretas, donde uno tiene que buscar en qué se funda mi esperanza, porque eso le va a dar mucha luz, mucha fortaleza y mucha seguridad también en momentos y situaciones y en opciones concretas. Pero que tengan certeza, llegar en quién pongo la esperanza, ¿no? La esperanza está en conseguir este laburo solamente o esto un poco más, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia, y por eso voy a buscar el laburo y me voy a poner mano a Dios y no voy a desesperar porque confío en su palabra. Entonces, la esperanza escatológica te mueve a tener una actitud activa acá también, no que te pone una actitud inactiva, al contrario, ¿no? Bien, voy a terminar hoy con la caridad, ¿no? Que es. Después hago. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Y también, este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Cristo murió por amor a nosotros, cuando éramos todavía enemigos. El Señor nos pide que amemos

como decíamos, quizás hace tiempo, la primera vez, cuando hablamos también de la gracia, volvemos a esto acá. Bueno, ¿qué es lo que va haciendo la gracia de Dios en uno? La transformación y la cristificación. Por tanto, fruto de la vida de gracia en cada una de las personas es que ese amor de Dios que permanece en mí me vaya dando los mismos sentimientos de Cristo Jesús y vaya haciendo mi obrar más cristiano. Por eso cuando uno dice, bueno, es bautizado, inhabita la Trinidad en cada uno de nosotros. Y en este sentido, decíamos, volvemos a lo que hemos había pasado, pero que la vida cristiana era dejar que esa vida recibida en bautismo se manifieste en nosotros y quitar los mismos obstáculos que nosotros ponemos. ¿Entiendes? Que la vida cristiana no es tanto hacer cosas, sino que dejar que esa vida se manifieste. Quitar aquellas cosas que son impedimentos de eso. De un modo pedagógico, cuando uno empieza, o sea, se sufra uno y dice, bueno, mucho hincapié también, siempre hay que mantenerlo, ¿no? Pero a veces en la voluntad, en hacer esto, no hacer lo otro, ¿no? Eso te va formando también, ¿no? Una conciencia. Después, cuando uno va creciendo, eso siempre tiene que estar. Pero también hay momentos donde uno experimenta, ¿no? No sé si les pasa, que sin la gracia de Dios uno a veces ciertas cosas no puede dar el paso, ¿no? Entonces uno necesita esa gracia para que, bueno, para que él pueda hacerlo cuando uno puede, ¿no? Bien. Pero esa es la obra del Espíritu Santo en uno. La caridad en Cristo. Por eso, bueno, la santidad o el santo, ¿quién es? Aquella persona que ha se ha cristificado y ha reflejado, de acuerdo a su personalidad, ha encarnado también ese mismo amor manifestado en esa persona con sus cualidades particulares en cada uno, ¿no? Cada uno las tiene. También dice eso el catecismo, porque a veces, quizás distintas o corrientes, teologías en su momento, bueno, han identificado muchas veces la caridad con acción social. También, entonces, la caridad no es acción social. No lo excluye, pero no es eso, ¿no? Lo implica. ¿Se entiende? O sea, es muy distinto decir, contiene eso porque verdaderamente compromiso con Dios te implica qué cosa, comprometerte con quién, con los hermanos, ¿no? Pero no puedo decir que sea caridad tener un comedor, necesariamente. Caridad cristiana puede ser una acción social, ¿no? Porque las motivaciones pueden ser muchísimas. Puede ser una motivación a vanagloria, puede ser una motivación a veces también para sacar un beneficio personal, no lo sabemos. La caridad verdaderamente cristiana es la que hunde sus raíces en el amor a Dios. Y por amor a Dios vos buscás amar al prójimo. Y no es excluyente. Por ejemplo, hace tiempo había un artículo que hablaba de algunos excesos, teniendo en cuenta lo bueno, pero la teología de liberación. Bueno, te comprometés con los pobres, pero odias, ¿no? Entre comillas, a la clase dirigente, bueno, eso no es caridad cristiana. Y como a veces en nombre de ellos, bueno, haces una dialéctica de combate con otras clases. Bueno, eso no es caridad cristiana, aunque esté disfrazado de eso. Puede ser hasta resentimiento también, ¿no? Porque el amor cristiano no es excluyente, ¿eh? Vos amás a aquella persona y también tenés que amar en Cristo a todos, ¿no? No es a unos sí, otros no. A todos en Cristo. Y eso es por ahí lo que se le critica a la iglesia en la parte, digamos, de socialista, pensamiento socialista, digamos, que están con uno y con los otros, de ambos lados. Como que ven eso, que están con los pobres, pero también están con los ricos. O sea, si están con los pobres es para también dignificarlos. Y si están con los ricos no es para abanicarlos, ¿no? Claro. Sino para que ellos puedan también en Cristo tener su compromiso en el mundo donde están, ¿no? No es por estar, sino para que vayan sirviendo. Bien. Pero eso es importante, ¿no? Es en Cristo a los demás. Esa es la verdadera caridad cristiana y la virtud de global, ¿no? Sí. Acá puede me acercar una palabra que siempre me complica. O sea, la vida en Cristo es eso, cuando uno es vivir en Cristo, pero no me parece pensar la posición, me arreglo la cabeza, nunca me doy cuenta qué significa. Es esto, digamos, básicamente, es configurarse con ese amor y eso. Para mí siempre quiero vivir en Cristo. Tengo la sensación, la tentación de sentir como que me posee, ¿viste? Que no soy yo el que hace, sino que es Cristo el que hace en mí, que eso es lo que uno tendría que decir, pero cuando lo quiero experimentar como que me parece una cosa muy, no sé, tiene que ver con mi propia psicología, mis cosas, ¿no? Que me cuesta largarse las cosas, pero digo, es más esta presencia de su amor, digamos, es, y el obrar en consecuencia de eso, eso es la vida en Cristo, eso es vivir en Cristo. Vivir en Cristo, digamos, es, no solamente esto, esta virtud de estos lugares en vos mismo está manifiesta, pero vivir en Cristo es esto, es la presencia, dejar que se manifieste esa presencia que ya está en vos, bueno, y de parte de uno quitar esos obstáculos que a veces uno pone para que eso se manifieste y se haga presente. Es eso. Quizás es difícil decirlo todo el tiempo, pero hay momentos que uno experimenta, ¿no? Como, a veces uno hace pedagógicamente, ¿cómo puedo hacer para vivir en Cristo esta situación? A veces la vas trabajando extrínsecamente, ¿se entiende? Preguntándote. Lo ideal sería que te surge espontáneamente. Pero a veces uno tiene que hacer ejercicio. ¿Cómo vivo en Cristo esta situación? ¿Explico? ¿Cómo puedo vivir en Cristo? Bueno. Y hay momentos donde uno experimenta que Cristo está viviendo en mí, porque yo, si no fuera por mí mismo, no podría hacer esto. ¿Se entiende? Me experimenta con una gracia especial para, no sé, dar un paso, poder encarar una situación que te das cuenta, bueno, que es una gracia que te sobrepasa, que si fuera por vos, no hubieras podido hacerlo, ¿no? Entonces, te digo, hay algún modo pedagógico externo de decir, ¿cómo puedo hacer para hacer esto? Y otro, que a veces uno experimenta, bueno, una gracia especial donde uno se manifiesta. Sí, la intuición que sí, debe ser. No entiendo, padre. O sea, alguien que no ha tenido una experiencia del amor de Cristo y no, o no conocido a Dios, no puede obrar de manera, o sea, no es caritativo. O existe la caridad y la caridad cristiana por otro lado. Mira, la caridad es un nombre, no es que no pueda hacer cosas buenas puede hacer todo el mundo, ¿me explico? Pero la caridad propiamente es una virtud cristiana. Por eso a veces se distingue, bueno, a veces hay solidaridad, ¿explico? A veces los cristianos dicen, bueno, para no mezclar todo, ¿entiendes? No es que no, en la conciencia no esté obrando bien y que no tenga su premio por hacer eso, ¿explico? Porque, bueno, el Espíritu Santo obra de muchos modos, más allá del encuentro con Cristo, ¿no? Gandhi, evidentemente, es una persona que ha hecho mucho bien y, obviamente, está con Dios, ¿no? Y será. Lo que quiero decir es que no quitarle a ciertas palabras que han tenido siempre una connotación cristiana, porque han nacido de ahí, es esto. Entonces, propiamente, si no es en Cristo, no es caridad. ¿Explico? Porque la caridad, que no es algo malo, ni bueno, digamos, la caridad más profunda brota de ahí. Y se purifica y es más perfecta. Yo noto eso, ¿no? Cuando una persona en Cristo puede obrar, se purifica, por ejemplo, es constante. Un montón de personas le gusta hacer un voluntariado, pero por ahí está un mes y se va, explico, no se compromete con esa situación. Yo veo verdaderamente cómo en Cristo, quien lo hace verdaderamente en Cristo, tiene una capacidad mucho más fuerte de vincularse, explico, de comprometerse, de sostener en el tiempo, y de búsqueda del otro y no de uno mismo. Un montón de gente me dice, quiero hacer algo, pero bueno, lo hacen por ellos. Yo digo, bárbaro hacerlo, obviamente, vos decís, aplaudís, no es que vas a anular todo lo bueno, lo alentás. Pero te das cuenta, en definitiva, se están buscando ellos mismos para sentirme bien yo. ¿Entendés? Lo hacen, bueno, para sentirme útil. Bueno, evidentemente, que mejor que eso. Es un vehículo para alcanzar después a Dios. Pero lo más profundo no era que vos lo hagas por vos, ¿no? Sino que el amor a Cristo te comprometa con el hermano. Eso es la caridad perfecta, ¿no? El otro puede ser hasta. Que en el fondo también no deja de ser bueno para uno, digamos, por más de que lo hagas por Dios y, digamos. Ah, que repercute en vos, claro. Pero por supuesto. Eso te hace bienaventurado. Feliz a los misericordios porque obtendrás misericordia. Mirá, bueno, ¿de quién? De claro. Dios. ¿Viste? Ahí tenés tu premio. Dios, una persona es misericordiosa con el otro, experimenta fuertemente la misericordia de Dios en uno. Lo que pasa es, claro, es difícil distinguir. Paradójico, ¿no? Cuando vos, claro. Viste, vos das y recibís. Pero bueno, lo que hemos experimentado durante todos estos años. Así de misterioso, misterioso. No, pero vos decís, pero bueno, lo que decimos tantas veces, que me imagino que no es alguna frase hecha, bueno, doy o recibí más. Bueno, yo creo que uno lo hace, no lo damos para recibir, ¿o no? Lo damos por amor. Pero bueno, Dios te premia con recibir en gozo, en alegría, mucho más de lo que has dado. El fruto no es algo material, como si un trabajo, no, el gozo que vos tenés. Bueno, eso es un fruto concreto. De la vida en Cristo, ¿no? Pero, y un premio que uno tiene, pero el dando que uno recibe, pues no es que vos decís, bueno, voy a dar para recibir, pero bueno, si no, sí, un poquito lo piensa, no está mal también, ¿no? Saber que que Dios sabe, no, recompensa bien, de otro modo que el mundo, ¿no? Pero realmente hay un premio grande, ¿no? De vivir en Cristo, grandísimo, cuando usted jugar por ahí y optás en concreto. Enorme, enorme, ¿no? Pero bueno, son frutos espirituales, una persona con sensibilidad espiritual los puede descubrir, alguien que no la tiene, no la ve, ¿no? Porque uno sí se da cuenta. ¿Y estas virtudes teologales vienen por la gracia alguna y otras son a fuerza de voluntad? No, son por la gracia. Las virtudes teologales pueden ser dadas por el bautismo. Uno las cultiva, las fomenta, ¿no? Pero no, si Dios no te las diese, vos no las puedes obtener por la voluntad. Uno por la voluntad y por inteligencia también puede, digamos, apropiarse y ser dócil a eso y vivirlas. Claro, la caridad muchas veces se demora, como que vos tenés que elegir muchas cosas que no te gustan, pero por amor a Dios. Exactamente. Bueno, pero eso es una gracia, ¿eh? También poder elegirla, digo, vos aceptás ese mensaje. Pero bueno, es una gracia que el querer vivirla también es una inspiración de Dios, ¿no? Bueno, esa es la caridad perfecta. Oye, justo iba a lo segundo. Ah, esta es una pregunta, vos decís entonces, Paquita, que esto, digamos, se inicia en el bautismo, digamos, o sea, la obtención. Claro, pero ahí yo pienso, ¿no? Cuando nos bautizamos, es como que no, bueno, nuestros padres quieren que nos bauticemos y que nosotros entremos, digamos, dentro del reino de Dios. Y yo pienso, bueno, una persona como, bueno, como nosotros que ya tenemos, bueno, inquietudes o... me pongo a pensar en una persona que se bautice de grande, digamos. Como que, no sé, por ahí, o sea, como que valoro también mucho más esa opción y como que te enteras de lo que recibiste. Porque, por ejemplo, yo me estoy enterando hoy, a lo mejor que esto, bueno, no viene desde el bautismo y no desde en otro momento, la confirmación o algo así. Es como que, no sé, se me hace muy difícil pensar que esto... ¿Solamente para los cristianos, algo así? Sí, claro, exacto. O que muy poco nos, realmente nos damos cuenta, porque si vos no nos dijera, a lo mejor no... Como que viene de Dios y no es algo, como decía la Carlos, por voluntad, sino que viene es algo dado, digamos. Bueno, evidentemente hay, pero pienso no solamente, hay grandes tesoros en la fe que mucha gente no ha descubierto. Ya que no sería el nombre, pero ustedes, bueno, todos los que estamos acá lo vivimos o lo queremos vivir, ¿me explico? Que se sepa, no sé, bueno, formularlo. Eso es un montón de tesoros. Por eso la vida cristiana, en definitiva, es desplegar lo que ya hay, ¿no? No es algo nuevo. O sea, es poner dinamismo a algo que ya tenés en germe semilla. Bueno, ¿cuál es a veces la gran tristeza? Que mucha gente nunca descubrió la dignidad que tiene, ¿no? El potencial que tiene dentro. Bueno, cuando uno un retiro, no sé. Organizan, alfa, frama, lo que haces que es despertar a lo que ya está. ¿Eh? Incoado se llama, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Incoado una persona que no está. Bien. Bueno, uno lo hace presente y uno acá dice, bueno, esto porque ver, bueno, ¿qué es lo que me mueve? ¿Por qué yo hago esto? Quizás para ustedes uno es, o sea, vivir este mundo de la fe, uno ya viendo, va teniendo con ciertas certezas. Pero es muy extraño para alguien que no tiene fe muchas veces ver cómo oramos nosotros. ¿No les pasa eso? Sí. Es muy extraño. Bueno, ¿y te das cuenta de lo que es la fe en Cristo? ¿Te lo ves? No. Otra persona es... Acción social, por ejemplo. Hoy me pasó concretamente. Es una locura. Que estaba tratando de una persona y me dice... Bueno, y no entendía, por ejemplo, de los pilares. Me preguntaba. Yo le digo, bueno, sí. Pues, ¿qué es la Eucaristía cotidiana? Como que, bueno, o sea, pero todas las diestras. Y como que, bueno, volver, es como muy difícil, no es lo de siempre, trasladar. Ahí te cuenta que es un don, que a veces alguien lo ha rechazado y lo perdió también. La gente todavía lo ha recibido. Que la fe viene de oído, bueno, por eso somos nosotros, es un misterio. La fe viene del oído, de la predicación, dice San Pablo. O sea, Dios te la quiere dar, pero a veces otras personas, a través nuestro. En concreto eso, ¿no? Vayan por todo el mundo, crean el Evangelio, hay un deseo explícito de Jesús de que la fe le llegue a otras personas y a todos, eso quiere Dios, ¿eh? No que o sí, bueno. Pero a veces quiere que le llegue a través de la predicación del testimonio de la iglesia, o sea, a través de la iglesia, Dios derrama sus gracias y la fe, y la iglesia somos nosotros, no es que viene el momento de iluminación ni actuando esa persona que no cree, no, se despierta a través de testimonios concretos, de personas concretas cercanas a ellos, y así se despierta esa fe, no es algo a mí sí, a mí no, no, a vos sí, pero para que vos la transmitas y seas despertador de la fe de otras personas. Entonces eso también es como una La fe viene del oído, dice San Pablo, ¿eh? Primero de acá, de la predicación, de que alguien, primero el testimonio, pero después que alguien te lo anuncie. Son unidos, no es testimonio. A veces dicen, no, yo doy testimonio, lo primero. Pero dice, Redentor y Mismo, le denuncié y denunciando. Y lo segundo es el testimonio explícito. La gente tiene derecho a saber por qué vos obras así. Entonces, en algún momento, por gracia de Dios, el querigma, vos tenés que decir, bueno, por Cristo, este es el motivo por el que yo quiero vivir esto. Porque es el nombre, sobre todo el nombre por el cual todos somos salvados. Y sin él, no está la salvación verdadera, la plenitud, Cristo, ¿no? Es un derecho, no un deber, ¿no? De la persona de poder presentarle eso. Entonces, no esconderlo. Por tanto, es manifestarlo, anunciarlo. Bueno, es una fe, y hay gente que rechaza. Ayer me estaban, me acuerdo ahora, estaban teniendo el programa y viene un tipo, estaban todos adentro esperando al chico que llegaba. Y un hombre me dice, me agarra, yo estaba afuera, medio caro. ¿Cuánto va a durar esto? Pensaba que venía a buscar a la hija ahí y se la llevaba a buscar. Mira, le digo, va a durar 1 hora y media, 2 horas. Hora y media. Me mira y me dice, la mujer estaba dentro del salón, donde la llama, dice, no, ustedes están locos, me dice. En serio, me dijo. Dime agresivamente, ustedes están locos, me dice. Y cuando estaba en el celular, che, mi amor, le dice, bueno, me voy para casa porque esto es 1 hora y media acá. Yo dije, mira, puede ser. Dijo, simplemente digo eso, planteate vos, hay 200 personas ahí adentro, ¿no? Chicos, padres. Fíjate, ¿no? Si los locos somos nosotros, quizás sea vos, le digo, ¿no? Se me quedó mirando, ¿no? Sí, de gente, un tipo grande. ¿No? Y le dije, no, mirando, me dice, pues, viste, no me dijo nada, yo tampoco, bueno. Perdimos un fiel. Así que... No. Eso era un hombre. Un infiel. Así que, bueno. Pero no fue así, fue cuestionarlo. No. Incluso lo dije con motivo de ganar, vos, para la fe. No, de verdad. Quizás con esa palabra lo ganó y el día de mañana. O sea, si no decís nada, por eso es una de esas. Por lo menos le generás inquietud al otro. Personas vendedores dirán, no por esto. Hostil hacia eso, no, bueno. Pero bueno, por lo menos sí, bueno. Cuestionarlo y suscitarlo, no se le dije como agresivo, sino. Di vuelta a la pregunta, ¿no? Como diciendo, bueno, para el tipo de pregunta, mirá. Había mucha gente de fe, estaban todos chicos fragüistas, gente grande, mucha familia de fe. Bueno, si no era, bueno, cuestionarlo también y enunciar. Bueno, perdón, ahí me hay una pregunta. ¿Somos nosotros capaces de poder matar eso? Tú la vez pasada también lo dijiste, de poder como matar de estas virtudes recibidas. Mirá, en germen siempre está. O sea, no es que vos haces un pecado grande, se pierda la fe, no la perdés, ¿no? Pero tienen que alimentar. Pero sí, esto es lo que claro, pero sí, digamos. Pero bueno, lo que sí, que si vos decidís no tener fe, no alimentar o no creer, vas a dejar de creer, ¿me explico? Y esa fe se va a perder. Pero yo la puedo anular entonces. La puedes anular. Hay una decisión voluntaria también de eso. Yo conocí gente que me dice, mirá, no, sinceramente, ¿no? Por comodidad, lo que sea, me dice. Mucha gente no es agnóstica por convicción, sino por comodidad. No digo, gente que te dice soy agnóstico, no digo porque no quiere pensar, porque no quiere comprometerse con nada. Una palabra cliché que queda bien, soy agnóstico, entonces queda elegante, viste, decir esto, ¿no? En definitiva, hay gente que quizás te diría más, creyó, cree, pero tiene miedo, bueno, se autotitula así. Bueno, pero en definitiva, esa gente después quiere volver a la fe, no le va a ser tan fácil, ¿me explico? Porque van a negar tanto tiempo eso, bueno, hay que ver si después. Bueno, la persona por comodidad quiere creer, Dios le da la gracia. Quizás ese tipo, viste, mirá, tuviste 30 años para pasarme y eso, quiero esto, bueno, rechazaste ahora. Pero también padre al revés también, ¿no? Que si uno alimenta mucho la fe, también cae, es más difícil perderla, ¿no? Perderla, no te da totalmente. Como si estás muy alejado, cae más difícil ganarla, pero si estás totalmente perdido, es más difícil. Sí, perderla. Pero nosotros no vamos a perder nunca. Eso que ojo que la ojo que la fe, por favor, no. No, eso sería no tiene que ser, no, eso sería, te lo dice acá, ¿no? Esperemos que no. No sería acá dice, uno de los, la esperanza es la presunción. que es, dice acá, ¿no? Creer, ya tengo garantizada, me explico, el camino por lo que he creído, ¿no? Entonces, vos que vos decís, no me parda la fe, como diciendo, creer en Dios, todos vamos a decir que sí. Pero la fe es dinámica. Uno puede decir creer en Dios, pero no tener fe. ¿Cómo? Uno puede decir creo en Dios, ¿me explico? En general digo. Pero no tener esa fe, yo digo teologal, ¿me explico? Que te movilice en tu vida concreta. Entonces, la fe verdadera es una fe que te moviliza en tu actuar cotidiano y en tu vida concreta, que te ilumina tu vida. Si no, eso no es fe, ¿verdad? La fe activa, digamos. La fe efectiva, no, no, no. Porque tú dices fe, bueno, ¿quién no tiene? Pero la fe que hablamos de teologal es la fe que funda tu acción moral. Entonces, si vos, tu vida concreta, no está iluminada por la fe, no tendrás esa fe que estamos hablando de acá. Creas en un Dios, pero no esa fe apasionante, ¿no? Que es la que estamos llevados a vivir. ¿Me explico lo que digo? Ojo, porque si no, a veces uno piensa que la fe es decir Jesús. No. La fe verdadera es una fe que te moviliza. Yo a veces pienso, ¿no? No son juicios de valor, digo, pero tanta gente a veces va a la iglesia. Si en tu vida concreta vos vas a poner a mí y después tu vida concreta pasa totalmente por otro lado. Yo a veces pienso, bueno, si eso no es. Hay más fe. Es algo cultural, ¿me explico? Un acto que uno va a fomentar. Pero gente que eso no le moviliza, ni le toca ni le roza la vida concreta, fe. Puede tener eso, pero no tener fe esa persona. Bueno, es una fe triste, ¿no? Yo pienso, todos estamos acá, queremos, ¿viste? Esa fe, también caeremos, no sé, cometeremos pecados, no daremos, pero bueno, nos duele, queremos seguir, damos intención, levantamos, caemos, la luchamos, pero bueno, una fe que también te cuestiona, te alegra, te hace, bueno, dar un poco de dolor, pero te moviliza, ¿no? Interiormente, no te deja enteramente, pero bueno, no sé si me contesto lo que quiero decir, claro. Sí, entiendo, yo lo que me refería es, ninguno de los que estamos acá, por lo menos, bueno, hablo, o sea, no está bien, no sé, no puedo dar garantía de mis obras hasta que yo muera, pero sí es certeza, o sea, ninguno nos va a poner negar a Cristo, o sea, porque hemos visto, o sea, no, no, más allá no podemos poner el sesgo de la obra moral, ni ya lo pongo por mi vida. Pero sí, o sea, de certeza que quiero de lo que ha hecho en vos. Más allá de lo que agarré o... ¿Tú no conoces a una gente grande que en su momento decís experimentó a Cristo y después abandonó la fe? ¿Lo ves de grande? Sí, un montón de veces. Y que quizás han sido... O sea, acá ya son muchos años, acá son muchos años de formación, acá son, no sé, una experiencia más chiquita. La verdad que yo creo que acá una ventaja... Yo les digo, si son 3 o 4 años más profundo de perseverancia, eso te marca la experiencia que yo he visto para toda la vida, ¿no? No 6 meses, por eso pienso, los 3 primeros años son muy importantes. Después podés ir así, ¿no? Pero ya... Pero mucha gente que ha experimentado. Pero con lo de grande, bueno, ya... No ha tratado, ya es como perdido la fe, ¿no? Yo lo voy a decir, es triste, ¿no? Pero es una realidad, por lo menos yo lo veo en gente concreta, que gente te dice, mira, yo tenía, he hecho esto, era misionario, y bueno... Perdió la fe y la perdió la fe. Como que la fe crece a paso de hormiga y le crece a paso de canguro. No sé qué. Pero que uno le cuesta, va de a poquito, de a poquito, de a poquito, creciendo la fe, está en esa tensión, como que va sintiendo que cada vez tiene menos fe porque cada vez se cuestiona más cosas y de repente le afloja algo y se paraliza. Y se empieza a relativizar. Ayer me... Como la semilla. Era que a veces muchos sacerdotes en la prédica predican en base a presunciones, ¿no? Como que todo el mundo ya aceptó a Cristo. Me ha pasado con algunos jesuitas y que como que dan todo por sentado. Y vos le ves la cara a la gente en la misa. O vos los ves en otro lado, o vos por ahí conocés y... No sé, como que hay, a veces en la prédica no hay... Hablo así por vos. Entonces dos segundos que ayuden, que son los que por ahí me tengo que comer la misa, tendría el sentimiento menos. Y de verdad, que ya, sí, sí. Pero es como... Agustín Anglada. Pasa muchas veces también con los sacerdotes de parroquias, así. Y yo rezo mucho por los sacerdotes porque me da la impresión que... Siento como la obligación de rezar por ellos, porque me parece como que ellos están viviendo una fe así, se ven en otras cosas también de... Sin, a veces sin conocerlo tanto, yo sin conocerlo tanto, pero como que me da ganas de hacer procuras que prediquen así tan light, sería. Decir, y lo veo. Vos decís como que hay ciertos sacerdotes que no tienen en claro la vida espiritual que tienen los fieles. Claro. Por lo tanto, o cuando vas a un casamiento, vos te das cuenta que uno tiene ni idea quién se está casando. Y habla de leer la lectura de San Pablo. Que no cuestiona, sino que da la verdad por aceptada, como si fuéramos claro, todos súper cristianos. Claro, es eso. Yo desde el primer día estaba muchas veces en la misa. Tiene un momento de la espiritualidad que viven los fieles. Claro. También nosotros, como digo, somos privilegiados, tenemos sacerdote a un teléfono o un mail de distancia, ¿no? Y así, no lo tiene todo el mundo. Pero muchas veces me. Pero una cosa que me suena de lo que estamos hablando, ¿no? Es como de esa fe que, a mí me pasa, en menor medida creo, pero creo que le pasa a mucha gente, que lo veo en la ciudad que estamos viendo, ¿no? Que es como esa fe por fe. Y en realidad pienso que si tengo fe, se tiene que ver manifestado también en una experiencia de amor y en una esperanza también de mi vida, porque yo creo que la mayoría de la gente es lo que están diciendo ahora, por ejemplo. Pero veo cómo pega diferente una predica a un sacerdote que, además de decir, no sé, hablar sobre la fe y lo que vamos a creer y demás, cuando toca el amor, cuando toca esa relación profunda, el amor que está, o sea, entre personas o con Dios, cómo cambia en realidad. Y pensaba también es, por el otro lado, la persona que dice que se niega la fe, que no es solamente que dice no creo en Dios. O hay personas que dicen no creo en Dios, pero como que están alejados de la iglesia o algo así, pero como que de alguna manera. Dice, soy agradecido de la vida y puede manifestar ese amor que está presente en ellos porque, no sé, de otra manera lo van canalizando, que evidentemente sería mejor si vivieran más cristianamente. Pero la persona que también se niega la fe, una persona que también se niega al amor directamente. O sea, porque difícilmente una persona que, digamos, que esté abierta a lo que, no sé, de cualquier obra de caridad, digamos, de amor, o sea, que se sensibilice, que se compadezca con una persona que sufre, con uno que está mal, lo que sea, pueda tener fe, digamos, imposible. No sé, digo, es como que muy íntimo la relación entre las tres, digamos, tanto, o sea, vos, ¿cómo vos pienso para mí? Nunca lo había pensado antes. El hecho de decir, tengo fe o no, que muchas veces digo, sí, pues yo creo en Dios, la forma es ver, además del apostolado, vosotros tenemos nuestro deber, realmente cuánta compasión tengo con los demás, cuán capaz soy de ponerte en el lugar del otro, de sacrificar cosas tuyas para que el otro sea mejor, de decir, renuncia a esto, y ahí te das cuenta si tenés fe o no tenés fe. Sí, pero el tema me parece también el fundamento, digamos, ¿por qué lo haces? Pues también viste que pasa que no sé, hay un montón de personas que son muy buenas, y dicen, ah, yo soy buenísimo, te conozco a alguien que es buenísimo, hace un montón de cosas, y es católico, tiene fe. Es como el fundamento, bueno, pero ¿por qué lo haces? No, porque soy bueno, porque entonces me hace bien. No, lo hago por Jesús. Me parece, pasa todo por sí, sí. ¿Por qué? Pero me parece que es como la plenitud de vivirlo de esta manera, pero no es que también. Con esto no quiero decir que uno puede vivir tranquilo de otra manera, digo, es un llamado que todos tenemos, pero que las tres cosas están estrechamente vinculadas, digamos, y es una señal de la capacidad de tener fe incluso en la persona, hasta de otra manera. Cuando hay una persona que le importa un pito a los demás, es difícil a la persona creer en Dios de un día para el otro, imposible, digamos, crea a Jesús, digamos, que le quita por el amor, no hay forma. Ahora una persona que por ahí está alejada de la iglesia, pero de repente. Vos ves que tiene una sensibilidad, ¿verdad? Que se compadece. Claro, si este tipo es cuestión de que lo roce a Jesús nomás y ya está, ya entró, digamos. O sea, estás muy de la mano, digamos. Totalmente. Sí, llegas a decir algo. Sí, no, pero iba a decir que. Esto cuando hablaban de que la verdadera fe es la fe que te moviliza, de cómo iba a contar una experiencia que tuve ayer que fue horrible, porque salí de misa y. Entonces, y sentí cuánto me costaba, digamos, como esa unidad de vida, ¿no? Como salir de misa y. Sí, bueno, pero que sea una fe que me movilice en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Y me cuestionó un montón y dije, che, pero. Qué difícil que se me estaba haciendo, digamos, como. Bueno, nada. ¿Qué contar eso? Porque parió. Es que sí, que me puso re triste porque digo, che, pero yo digo, sí, puro bla bla, pero. Esto en este ámbito, ¿qué? Bueno, como que. Sí, pero también está bueno. Sí, que tenés. Bueno, bendito sea como Dios, que me ¿no? Me gusta un montón, viste esa unidad de vida, pero verdadera, como que de un día para el otro, ¡ta! Eso significa que es dinámica. Bueno, bendito sea Dios, ¿no? Que no pasara sería un mal signo, ¿no? Esa tensión espiritual, esa lucha, ¿viste? Bueno, termino con esto, ¿no? Pero que era lo que decía Hedy, bueno, decíamos que el indicador de la fe, ¿cuál era? El apostolado. El apostolado, ¿no? Bueno, y lo que dice acá, a lo último, ¿no? Que la, bueno, la caridad concreta, lo que dice acá, se manifiesta también en obras de caridad. Dice así. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz, la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benévolo. Suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa. Es amistad y comunión. Me parece muy bueno esto porque son rasgos de la caridad cristiana, que son los de Cristo. Entonces, vimos, bueno, fe un poco más profundamente. Esperanza y caridad, enunciado. Pero decimos, ¿el objeto de la fe quién es? Cristo. Puedes decir, decíamos, hablamos de la fe, es como si la fe fuera un fin en sí mismo. No. La fe es fe en quién. En Jesús. La esperanza es en Jesús y sus promesas. La caridad es en Cristo. ¿No? Entonces, volvamos a eso, ¿no? No es tengo fe. No, tenés fe si tenés fe en Cristo y en su promesa. Si no tenés fe en Cristo y su promesa, su estilo de vida, no es fe. ¿No? No es decir creer, sino es vivir el mensaje y las promesas. Y eso es lo que hace vital y gozosa la fe de cada uno, ¿no? Como para tener en cuenta el indicador de mi fe. Y lo mismo al revés, o sea, querer tener esperanza, fe y caridad y no enamorarse de Cristo es hueca. Pues, puede ser. No sería fe, no fe ni esperanza ni caridad, ¿no? Sería una caricatura de eso, o vivir, bueno, la fe como, o sea, como una moral, pero sin objeto, como tanta gente, como decían los cristianos culturales, ¿no? Creo en los valores. Pero no Cristo. Para esa persona es un yugo la fe, no es un agrio, un peso, ¿no? Entonces, por eso el objeto de fe es Cristo Jesús, ¿no? De la esperanza y de la caridad. Hay una palabra. Sí, San Juan dice eso, el amor de Dios que se entregó y Dios su día por mí. Ese es el amor. Bueno, de ahí nace. Por eso, ¿por qué hace años se creó? No por ser una fraude. Un criterio pastoral, ¿Por qué no en el colegio, la catequesis? No alcanzaba eso. Al final eso, que es buscar un ámbito para evangelizar, estaba esa inquietud. Un ámbito concreto de tiempo para que la gente pueda encontrarse con un Cristo vivo. Ese fue el deseo, ¿no? Porque pues se veía que el otro sin encuentro con Cristo, la catequesis, que había confirmación, no llegaba a producir esa transformación, ¿no? Entonces cuando la persona descubre Cristo se amó y se entregó por mí. Descubre el amor de Dios en cada uno. Bueno, todo lo demás, bueno, se hace dinámico y se moviliza. Esa fe que ya tenía en este lugar, pero se hace vital, esa esperanza real y esa caridad concreta, ¿no? Pero bueno, nace de esa fe en Cristo. Por eso los retiros, todos los demás son cristocéntricos, ¿no? No, no es, no hablamos ni de moral ni de los fundadores, sino se busca continuamente en la oración, en los ejemplos, en las charlas, presentar a Jesús y que la persona la pueda aceptar como maestro y señor, ¿no? Y de ahí todo esto. Pero bueno, también es bueno recapitular y ver de dónde viene esta fe, que es algo que ya estaba dado y que lo manifiesta y le puede venir a mí. La corrección fraterna, era un punto, no llegó a tiempo ahora, ¿no? Pero quería decirlo. Es algo que se ha abandonado mucho. Pienso para todos los que estamos acá presentes y demás. La otra vez hablé eso también en la misión. Es un acto de caridad grandísimo, manifestación concreta del amor a los demás en Cristo. Si a mí lo que más me interesa es una persona, es el bien de esa persona, la santidad, el crecimiento, bueno, yo tengo un compromiso de amor por ayudar a esa persona a caminar en este camino. Entonces no es no meterse, sino es poder justamente con caridad por el bien de la persona saber ayudarlos a cada uno de ellos. Por eso pienso que entre nosotros, acá, en la comunidad de San Juan, hacia afuera, es muy importante ese hábito, ¿no? Saber corregirnos, saber ayudarnos, saber decir las cosas, orar por esa persona en el momento adecuado y siempre de buen modo, porque no hacerlo es una cobardía, ¿no? El no hacerlo es una falta de amor grande. Entonces uno se ve eso como un acto de, justamente, de interponerse en la vida, no, es un acto de amor más profundo. Porque a mí me interesa, los católogos, el bien de esa persona y que si otras cosas no van por ese lado, yo soy capaz de comprometerme y buscar el bien de esa persona también. A ver, yo te quería decir algo, que la verdad que el tema que dijiste en la hora santa me pareció muy bueno, me parece que no se habla mucho el tema de los chismes, o sea, cómo lo manifestaste, me pareció excelente, porque es algo que no se habla mucho, que no, que yo, o sea, lo padezco y que me parece que es algo cotidiano, y que me parece también que fortalece mucho a la comunidad. El hecho de que también nos cuidemos nosotros mismos, porque muchas veces justamente eso puede ser el reflejo, o sea, o digamos, la excusa para que otra persona no se convierta. Y lo digo porque me ha pasado concretamente tener casos de gente que por haber visto se alejan y tienen muchas críticas. No comparten y a partir de ahí ya no confían en nosotros y ya no confían en, o sea, por ende, o sea, como que no se le acerca la figura de Jesús. Entonces me pareció muy bueno tratar también cosas así tan pequeñas, tan, parecen minucias, pero que después tienen un efecto que uno no lo ve por ahí. Pero bueno, a mí me tocó y me pareció muy bueno. Realmente. O sea, no lo digo acá, pero yo creo que para todos, lo dije explícitamente y concretamente, ¿no? O sea, no es algo que se me ocurrió, sino... si se quiere, bueno, con mucho orgullo de acá, de Comunidad de San Juan, de Fraga y demás, pero veo, hoy en día es algo que me preocupaba y me preocupa, ¿no? Eso, ¿no? Por eso, bueno, fue, me lo digo a mí y también a todos, ¿no? Chismes, comentarios, murmuraciones, me parece que es un clima, aunque se ve en muchos lados, ¿me explico? Pues yo sé que, o sea, acá, bueno, pienso que no es cristiano y bueno, también un reflejo personal de esto, pero también tiene que haber una imagen pública de todo esto, ¿no? Entonces ni comentillo, ni puterío, ¿no? Eso no es cristiano, ¿no? Entonces, bueno, todos nos confesaremos, todos tenemos la falta de calidad, pero también me parece que es, nosotros como más grandes tenemos que ser esos ejemplares, ¿no? Y transmitir y ayudar y corregir cuando sea necesario y orar, pero buscar el bien de otros, ¿no? Porque, bueno, me parece que eso es un signo de la presencia, y si no lo estamos haciendo, bueno, también soy responsable de todo, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces, modo último, bueno, acompañar y bueno, sí, me enorgullezco de todo lo bueno que hay, ejemplo, la gente dice, pero también ciertas cosas que veo que no son tan buenas, pues hay que convertirse, ¿no? Y dar pasos. Con eso es listo, ¿no? Pero, bueno, es una fe que se manifiesta en obras y esta es una obra completa. Muy bien. Bueno. ¿Alguien quiere hacer la oración final? Que tenga una oración espontánea, lo que surja del corazón. Gracias por la fe que nos ha dado, Señor, a todos nosotros. Gracias porque también la fe la podemos ver en cada uno de los acá presentes y también el signo y me ayuda a acrecentarla. Gracias. Gracias, Jesús, por confiar en nosotros. Gracias, Señor, por la tarea que nos has encomendado a cada uno. Gracias porque somos medios para que los demás te conozcan a vos y para que también se salven. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, también por la fe de mis padres que me transmitieron el bautismo. Pero gracias, Señor, por el don tan precioso en la fe. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por escuchar. sensaciones que a veces son tibias, son livianas, pero que bueno, siempre están pidiéndote por más fe, gracias a Jesús por tener a través de esta comunidad siempre la palabra precisa para alentarme, para ayudarme a no dejarme caer por debilidades, no depositar la confianza en mí, gracias a Jesús por dar tan vivamente, por ayudarme a vivir mejor. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por esta comunidad, porque a través de ella caminamos hacia vos, a través de ella vemos también nuestros errores, las cosas que nos faltan, las cosas que tenemos que mejorar. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús, por cumplir tus promesas, por darnos esperanza de una vida nueva y una vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque nos llamaste, nos buscaste, nos abrazás, porque creyendo en vos, viene todo lo demás. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús, porque nos llamaste primero. Gracias, Jesús, porque simplemente quieres que abramos el corazón y quieres salir de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús, por ver a los demás, por verte en los demás. Gracias, Señor, por tantos testimonios. Gracias por tantos frutos. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús, por tu iglesia, por venir los últimos años de mi vida, esta comunidad, veo cuán necesario es poder vivir día a día cerca tuyo, cerca de ellos. La verdad es que gracias. Sí, Señor, te pido también por la sociedad. Te pido por la sociedad de María, por la sociedad de San Juan. Te pido para que, bueno, les des toda la fortaleza, para que nos puedan guiar, para que nos puedan formar. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.